guionista, directora y presentadora del programa Ciudades de Cine y de Cosas de la Vida, colaboradora en las tertulias del magazine Quédate Conmigo, tertuliana en varios programas de Telecinco, colaboradora ¿Dónde estás, corazón?, etcétera, y muchas cosas más. ¿Vives lejos de tu trabajo? Bueno, lo primero quiero deciros que me encanta estar con vosotros, que me gusta mucho aprender de lo que estáis haciendo y que me emociona saber que hay tan buenos profesionales con tan pocos años, que tenéis muy grande la ilusión, y eso hace que mi ilusión también aumente. No vivo lejos de mi trabajo, pero depende, porque cuando trabajo en Alicante no estoy lejos prácticamente de nada. Después hay otros días que me tengo que ir a vivir a Madrid y estoy menos cerca, pero afortunadamente no hay nada lejos. Fijaros lo cerquita que estamos ahora vosotros y vuestra profesora y yo y Puerto Banús. No hay nada lejos en el mundo. ¿Qué proyectos tienes? Bueno, el más importante que tengo en este momento es estar hablando con vosotros, ¿no? Acabo de terminar un programa de radio como el que estáis haciendo vosotros, yo con otros contertulios, pero parecido a lo que hacéis vosotros. Y esta noche tengo el programa que se llama Confidencias, que es una entrevista que voy a hacer. Como me estáis haciendo vosotros a mí, pues igual yo tengo que hacerla esta noche en Información Televisión al vicepresidente de la Cámara de Comercio. Y el proyecto es ese. Después los lunes voy a Televisión Española y el proyecto más importante es aprender. Y con vosotros estoy convencida de que hoy voy a aprender mucho. ¿Cuál es tu postre favorito? Me encantan los helados, el helado de café y de chocolate. ¿Has entrevistado a niños? Sí, he tenido la suerte de trabajar con vosotros, primero porque tengo hijos y venían conmigo a los programas que hacía cuando tenían vuestros años, ahora son un poquito más mayores, pero ellos venían conmigo, formaban parte también de mi vida profesional y hacíamos varios programas de niños. Creo que sois los más sinceros y los más valientes de todos los entrevistados que he tenido siempre. ¿Has salido alguna vez en el periódico? Alguna vez. Todavía puedo decir que desde que empecé como profesional, que casi era como vosotros, porque esto hay que aprenderlo desde muy pequeña y desde muy pequeños, como lo hacéis ahora vosotros, gracias a que he tenido muy buenos profesores como tenéis vosotros, pues bueno, empezando de tan pronto sales algunas veces en el periódico y de momento por cosas buenas. ¿Te gustan las radios escolares? Mucho. Creo que es importantísimo. Mira, casi todas las cosas que nos pasan de mayores malas es porque no las hemos aprendido bien de pequeños. Y hacer lo que estáis haciendo vosotros y vuestros profesores, que os enseñen no solo matemáticas, no solo gramática, no solo ciencias naturales o sociales, que son muy importantes, pero que además os enseñen otras cosas, es garantía de que seréis buenas personas y buenos profesionales cuando seáis más mayores. ¿Te gusta tu trabajo? Me encanta mi trabajo. Creo que es la clave de poder dormir bien. Nos pasamos muchas horas trabajando, muchas, porque está bien, es la manera que tenemos la mayoría de los ciudadanos, la mayoría de las mujeres y hombres, vuestras madres, vuestros padres, es la manera que tienen de manteneros y de ganarse la vida. Quienes tenemos que vivir nuestro trabajo y pasarnos tantas horas en un trabajo, no podríamos hacerlo bien si no nos gusta. Yo tengo mucha suerte porque me gusta lo que hago, como le gusta a vuestra profesora, porque si no, no se dedicaría con esa vocación y con ese cariño. Esa es la clave. Hagáis lo que hagáis, hacerlo porque os gusta. Ser valientes en decidir hacer vuestra vida y de llenar vuestra vida con lo que realmente queréis. Si no me gustase, no podría estar ni hablando con vosotros, ni haber hecho el programa esta mañana, ni sería moderadamente feliz. Y soy moderadamente feliz. ¿Y tu programa? Sí, claro que me gusta. Me gusta lo que acabo de hacer en la radio. La radio es magia. Estamos a las puertas de Halloween, creo que hoy es el día que se celebra, ¿no? Ese día, bueno, pues a mí, mi trabajo me produce lo contrario, no miedo, me produce alegría. He tenido suerte en elegir una profesión que es la que quiero y poder seguir viviendo de ella. ¿Cómo vas al trabajo? ¿Cómo voy al trabajo? La mayoría de las veces en autobús. Yo no aprendí a conducir, he sido muy miedosa para algunas cosas y nunca he aprendido a conducir. Entonces voy normalmente en transporte público. En Alicante hay transporte, que hay cosas que hay que mejorar y también hay que mejorar el transporte público, pero yo tengo suerte porque en la zona que vivo el transporte público funciona muy bien y tengo un tranvía maravilloso por el que voy viendo el mar antes de llegar a mi trabajo. Y otras veces, pues compañeros y amigos que me traen y me llevan. ¿Qué color te gusta más? Me gusta mucho el rojo, pero también me gusta el blanco y el azul, que es como mirar a Benidorm. Benidorm es azul y a veces también es verde, un verde pícaro y un verde de esperanza. Bueno, un solo color no, me gusta la mezcla, porque creo que todos somos un poco mezcla de todo. ¿Qué quería ser de pequeña? Quería ser actriz y quería ser periodista, pero sobre todo actriz. Y algo lo soy. No trabajo en el teatro, pero trabajo en la radio y en la tele. Y es un poquito parecido. ¿Te ha gustado esta entrevista? Me está encantando. Me gusta mucho que preguntéis, que investiguéis, que leáis, que estéis en la radio. Me gusta que estéis estudiando. Me hacéis ser niña. Y yo no quiero dejar nunca de ser niña. Look at me now. Today I know who I am. I'm a different person than before. I have a dream. I trust in what I feel. There's no return, no doubt about my world. In every day I've learned from my mistakes. There's no reason to feel ashamed. Just let it flow. I'm talking about what you know. We are angels singing to the soul. Hola, somos Radio Solidaria. Amigo Live. Estamos en el colegio, el montón de medidos. Y nosotros, todos los viernes, hacemos radio. Entrevistamos a gente famosa de la cultura, del deporte, de la música, de todo. ¿Quieres escucharnos? Pues entra los viernes en turadio.com.es a las 15:15. Escúchanos. Trust in yourself. You can be free. Don't give up your fight and live your dreams. When I see a trabajar. Bueno, empiezo pronto y acabo tarde, pero como os he dicho, como es algo que me gusta, pues lo hago muy contenta, ¿no? En la radio, en una radio que ojalá sea tan solidaria como es la vuestra, empezamos a las 12, algún programa de radio a las 12, pero como vosotros sabéis, y eso sí que es muy importante que os lo estén enseñando también, Cuando uno empieza a hacer una pregunta a alguien, cuando está haciendo una entrevista, el trabajo de antes es imprescindible, el trabajo en equipo es esencial. Quienes hablamos por la radio no podríamos hacerlo, ni quienes salimos en la tele, ni los médicos, ni los abogados, ni quienes llevan un autobús, nadie podría hacer las cosas en solitario. Entonces, empezamos pronto porque tenemos un equipo y juntos con ese equipo cada uno va haciendo una cosa. Y de lo que uno sabe y de lo que uno va juntando, pues llega el momento de empezar la radio por la mañana a las 12 en Gestión a Radio Alicante, que va a ser también una radio solidaria, me comprometo con vosotros a que lo sea. Y otras veces, pues por la mañana cuando estoy en Televisión Española, pues empiezo a las 6 de la mañana, porque tengo que coger un metro, porque en Madrid las distancias son muy largas, y yo apuesto por el servicio público y voy en metro a Televisión Española. Y allí me maquillan y me peinan y me planchan el vestido que antes me han dejado casi siempre en Benidorm, por cierto, que a mí me visten, bueno, pues una tienda de Benidorm que se llamaba Nite, y me visten otras tiendas de Madrid. Y bueno, pues empezamos pronto y terminamos tarde, porque después hay que escribir lo que queremos hacer, darlo forma. Me gusta mucho escribir poesías y después leerlas. Empezamos pronto, pero como os digo, cuando hacemos lo que nos gusta, estamos como jugando, es como un baile. Escuchaba vuestra sintonía y me daban ganas de bailar como a vosotros. La vida en el fondo es eso, un baile. Si tenemos con quién hacerlo a la vez, pues es maravilloso. De pequeña, ¿cuál era tu juego favorito? Bueno, mi juego favorito de pequeña. Me gustaba mucho jugar a una cosa que se llamaba, en mi pueblo, jugaba a las casitas, y también jugaba a ser mamá y esas cosas que hemos jugado mucho más las niñas que los niños, y que está mal, que hay que jugar a las mamás y a los papás, para que cuando seamos mayores los papás también sean papás y las mamás no sean solo las que hagan de mamá y de papá. Pero bueno, pues jugaba a escuchar música, jugábamos a cantar, jugábamos a hacer teatro. Me gustaba mucho ir a mi pueblo, soy de un pueblo de Segovia, y me gustaba jugar a respirar, jugar a volar. Me encantaba jugar a que volaba. Creo que ese ha sido mi juego preferido. ¿Cómo es un buen periodista? ¿Perdón? ¿Cómo es un buen periodista? Pues como un buen maestro, el que hace lo que piensa, el que se trabaja las cosas, el que intenta hacerlo bien cada día, el que escucha, el que se pone en el lado de la otra persona, el que tiene empatía con lo que hace, el que hace las cosas de verdad. ¿Llevas uniforme en la radio? No llevo uniforme, pero estaría muy bien. Mira, si nos pusieran un uniforme, eso se lo inventó Sardá, que siempre iban igual, pues nos quitaríamos ese trabajo de qué me pongo, pero por otra parte no podríamos lucir las ropas de los buenísimos diseñadores que hay, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana y de las buenísimas tiendas. Por lo tanto, bueno, aunque te quita mucho tiempo lo de buscar la ropa, sobre todo para televisión, pues bueno, me alegro de no llevar uniforme. Llevé uniforme una época en el colegio y entonces no me gustaba. Después, cuando me tocó ser madre, me encantaba el uniforme porque así le ponía siempre la misma ropa a mis niños. Pero bueno, en general tengo que deciros que no me gustan los uniformes. Creo que está muy bien que cada uno vaya como pueda y como quiera, porque todos somos distintos. ¿Quién trabaja contigo en la radio? No, perdona, no te he entendido. ¿Quién trabaja contigo en la radio? Ay, ¿quién trabaja? Pues trabaja conmigo unas chicas estupendas. Tengo un equipo de tres técnicos que son muy buenas, que además han empezado hace muy poco a trabajar de técnico con nosotros en Gestión a Radio. Después tengo otras dos chicas, otra que se llama Rocío y que se llama Lorena. Y bueno, y luego en realidad casi todos los que vienen invitados terminan trabajando conmigo porque me terminan ayudando, y al final las cosas salen porque somos un equipo de más chicas, pero los chicos también son buenos, ¿eh? ¿Has hecho alguna vez un programa con público en directo? Sí, además en Benidorm. Fijarme, hay una época que habéis leído vosotros que presentaba un programa que se llamaba Nueva Gente, que era un programa que daba oportunidades a artistas que empezaban, unos en canción española, otros en bailes regionales, algunos en otro tipo de música, ¿no? Y de bailes, y también venían artistas muy consagrados. Y entonces lo hacíamos en el Parque de la Higuera y lo hacíamos justo donde está el mirador en Benidorm. Ahí hicimos varias finales y teníamos mucho público. Pero el público de Benidorm siempre ha sido un público muy bueno, porque aparte de ser el público que ha nacido en Benidorm, está el público que llega de todas partes del mundo. Y trabajar con público está muy bien, porque te hace sentirte muy cercana a la realidad, que es en el fondo lo que hacemos, contar cosas o preguntar cosas, como hacéis vosotros hoy conmigo. ¿Tienes competencia en la radio? Me estoy quedando un poco sorda. Debe de ser que me estoy haciendo mayor. No te he entendido la pregunta, perdóname. ¿Tienes competencia en la radio? Muchísima competencia, pero me encanta. Por ejemplo, vosotros sois mi competencia en la radio. La competencia siempre es buena, porque tenemos que aprender de lo que hacen los otros. Nadie sabe tanto como para no mirar lo que hacen los demás. Tengo muy buena competencia, hay muy buenos profesionales. Y además he tenido suerte también. He aprendido con gente muy buena de esta profesión. ¿Qué haces en la radio? Hago un programa que se llama Las cosas de la vida. Y pregunto cómo hacéis vosotros, y leo cosas como hacéis vosotros, y pongo música, y bailo, y me emociono. ¿Tienes compañeros en la radio? Tengo compañeros, claro. Nadie hace nada solo, igual que vosotros. ¿Cuántos sois vosotros? 27. Bueno, nosotros somos chicas y ahora tengo un compañero conmigo cerca que me está colocando estos aparatos, porque yo soy muy torpe con los aparatos, pero vosotros habéis nacido con un teléfono ya casi, o con un ordenador. Bueno, yo estaré encantada de enseñaros nuestra emisora cuando queráis. Nosotros, yo digo que somos una radio que se ve, porque a mí me gusta la radio, pero también me gusta la televisión. Son trabajos que son complementarios. Yo de la radio me voy a la tele, de la tele me voy a la radio. Y además tenemos que escribir lo que hacemos. Por lo tanto, comunicar es escuchar y mirar. Lo que hacéis vosotros, más o menos lo mismo. ¿Antes tenías vergüenza de salir en la radio? Bueno, yo vergüenza mucha no he tenido nunca, porque empecé como vosotros. Y la ventaja que tenéis cuando sois niños es que no tenemos miedo, aunque nos inventemos algún fantasma cuando dormimos, pero los niños sois más valientes. De mayores nos hacemos un poquito más cobardes, somos un poquito más canijos, aunque seamos un poquito más altos. A veces tienes miedo, pero se llama inseguridad. Cuando no has preparado bien un programa, tienes miedo, porque no lo has hecho bien. No quiere decir que cuando lo prepares lo hagas bien, porque bueno, malo, regular, poner nota a las cosas, no queda otra en el sistema educativo de nuestro país, pero lo que importa es ponerle todo el tiempo que consideras para hacer las cosas como sabes. Y cuando has hecho las cosas como realmente consideras que debes hacerlas, tienes menos miedo. Un poquito siempre. ¿Tienes miedo? Sí, claro que tengo miedos. Tengo muchos miedos. Pero me voy llevando bien con ellos y los voy perdiendo y voy ganando en la medida que soy más sincera conmigo misma. ¿Qué sitio has trabajado más que te guste más? Me gusta lo que hago ahora, pero he trabajado muy a gusto en Benidorm, he trabajado muy a gusto en Valladolid, he trabajado muy a gusto en Madrid. Siempre radio y televisión, quizá me guste más la radio. ¿Cuánto tuviste que estudiar para ser periodista? Hay que estudiar cada día, hay que mirar cada día lo que ves. Pero hice, bueno, además yo de pequeña era mala estudiante, pero tuve buenos profesores que me enseñaban a mirar y aprender, porque es muy importante prepararnos, es muy importante ser buen estudiante, sobre todo ser curioso. Un periodista lo que tiene que ser es curioso, le tiene que importar lo que le pasan a los demás, lo que le pasan a los otros. Curioso no quiere decir cotilla, aunque también un poquito. Y después, bueno, pues acabé el bachillerato, entonces se llamaba bachillerato, a continuación hice COU, y después 5 años en la facultad. Pero donde más aprendí es donde trabajaba, porque tuve la oportunidad de empezar a trabajar en una empresa que se llamaba, una revista de opinión que se llamaba Cambio 16, y allí todos eran buenísimos profesionales, eran grandes maestros de la comunicación. Íbamos mezclando lo que me enseñaba la universidad, un edificio gris de cemento que está en Madrid, en la Complutense, y lo que me enseñaba a trabajar, porque tuve que empezar a trabajar muy pronto, lo cual agradezco a la vida también. Y luego aprender de los errores, de lo que no me gustaba que hacían otros, de lo que no me gustaba que hacía yo. En realidad, aprender tenemos que hacerlo siempre. Nunca sabemos del todo nada. ¿Qué recuerdos tienes del cole? Del cole. Algunos muy buenos. De alguna profesora que me enseñaba, como la vuestra, a que me interesaran las cosas que veía. Recuerdo los recreos, aunque a mí casi me gustaban más las clases, porque era un poco torpe para saltar y era un poco torpe para hacer habilidades de gimnasia, y entonces ahí era un poquilín más tímida, ¿no? Me costó mucho aprender a ser valiente en ese tipo de cosas, en los recreos, ¿no? Me gustaba mucho la clase de lengua, me gustaba la clase de literatura, la clase de historia, no me gustaban nada las matemáticas, pero bueno, de lo que aprendía y de lo que me gustaba y de lo que no, pues de todo ello fui pasando los cursos hasta que llegué al instituto, que era donde es, y creo que el trabajo que hacen los profesores, no les daremos nunca las gracias suficientes a los buenos profesores. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Ay, en mi tiempo libre escribo poesías, en mi tiempo libre voy al cine, en mi tiempo libre miro al mar, en mi tiempo libre estoy con mis hijos, debería estar un poquito más de lo que estoy, pero bueno, no tengo demasiado tiempo libre, pero como hago muy libre mi trabajo, pues entonces es casi como si fuese un poco lo mismo, ¿no? ¿Qué premios tienes? Bueno, premios, el de hablar con vosotros, ¿os parece poco premios? Me dieron un premio que se llama Premio Francisco de Cossío de Periodismo, me lo dieron en Valladolid, en la tierra en la que yo vivía y donde hacía radio y televisión, y me gustó mucho ese premio, fue muy importante, porque fue por dos entrevistas que hice a dos hombres, a un hombre y a una mujer de las letras, a Rosa Chacel, y a Gonzalo Torrente Ballester. Entrevistar a Gonzalo Torrente Ballester en los últimos días de su vida era un aprendizaje absoluto, porque me daba la mano y le escuchaba con una sorna y un saber, una persona tan mayor pero con tanta vida interior. Bueno, pues fui muy afortunada de que me premiaran y además que me dieran un premio por un programa de radio, que hacíamos desde Valladolid para toda la comunidad, pero que no era nacional, que lo hacíamos con muy poquitos medios, que lo hacíamos ganando muy poquito dinero y que lo hacíamos a unas horas donde están despiertos los duendes, ¿no? Porque lo hacíamos de 1 a 3 de la mañana, lo hacíamos en la cadena COPE. Me gustó especialmente que premiaran lo diferente, que premiaran a la inmensa minoría. Somos la Dios Solidaria Amiga Olay y la Dios Olami Chimri. Nuestra radio, tu radio. ¿Cuántos días trabajas a la semana? Seis. 6 días. Hacemos 5 días, 4 días de radio y estoy 2 días en televisión. Y el domingo descanso. En realidad el domingo es el día que voy de viaje, porque es el día que tengo que ir a Madrid para estar al día siguiente muy pronto en Televisión Española. Pero es una suerte. Es una suerte porque los peores momentos que yo he tenido en mi trabajo es cuando me ha faltado el trabajo. Y no me puedo quejar de trabajar mucho, porque hay muchas personas que quisieran trabajar y no pueden. Y no trabajar es no tener para poder pagar la luz. Y es muy importante el trabajo que hacen vuestros padres para poder llevaros al colegio. Es muy importante poder vivir con dignidad, porque todas las mujeres y todos los hombres y todas las niñas y todos los niños del mundo tienen que tener derecho a tener un trabajo y a vivir con dignidad, y poder mantener a sus hijos y poder ir un día al cine y poder vivir con unos mínimos de derechos. Por eso tengo que decir eso de gracias a la vida, aunque no gane mucho dinero, aunque no salga en muchos programas nacionales, aunque no sea muy famosa de las revistas que se consideran nacionales, tengo que decir gracias porque vosotros os habéis fijado en mí y eso me hace una enorme ilusión, de verdad, os lo digo de todo corazón. Me emociona hablar para vosotros, me emociona estar hablando en una radio solidaria, con una profesora solidaria y además en Benidorm. Y además para Puerto Banús. Es curioso, ¿no? Las cosas a veces no son por casualidad. Yo en Benidorm he pasado momentos muy importantes de mi vida con mis niños muy pequeñitos, yendo a hacer televisión, a una televisión local. Y en Puerto Banús empecé a hacer un programa nacional de radio. Es decir, que todo tiene que ver en la vida con cosas que van pasando que no son solo casualidades. En la vida existe la magia. De verdad que existe la magia. ¿Alguna vez te ha pasado algo en la radio? ¡Uf! Me han pasado muchas cosas. Mira, una vez me pasó una cosa... Bueno, yo tengo a veces muchas dificultades con los idiomas. Bueno, a veces no, tengo siempre dificultades con los idiomas. Yo soy del bachillerato y en mi época lo de los idiomas... hablaban muy pocos idiomas. En el colegio nos enseñaban el castellano y algo de francés. Y bueno, yo tuve que empezar a trabajar muy pronto, porque yo soy de una familia de trabajadores, donde mis padres necesitaban que yo trabajase para poder ayudar en casa. Y eso fue una suerte, porque aprendí muy pronto a trabajar y a lo que es el valor de las cosas, el mérito de ganarnos las cosas. Entonces, bueno, yo no sé idiomas, sé castellano y un poquito de francés, entiendo algo el inglés, pero tengo mucha dificultad para... Tengo mucho complejo a la hora de hablar una palabra en inglés. Y entonces tuve que pronunciar una frase en inglés y, bueno, hice un disparate tremendo. Y entonces, bueno, pues no sé por qué le cambié completamente el concepto del nombre a una ONG, ¿no? Y entonces lo pasé fatal. Pasé un apuro horroroso. Pero al final ya ellos mismos, cuando coincido con ellos, ya se llaman Kelos en vez de Greenpeace. O sea, que me han pasado algunos apuros. Pero sobre todo me han pasado cosas buenas. Conocí a Vicente Ferrer cuando su fundación no era nada conocida y me invitó a ir a la India. No pude ir porque yo tenía niños pequeños y me necesitaban aquí. Pero ser amiga de Vicente Ferrer y serlo como lo he sido de verdad me ha hecho saber mirar la vida de otra manera. Y así te podía contar de muchísima gente, ¿no? Julio Iglesias. A Julio Iglesias yo le presenté porque lo conocí en un programa de radio y lo presenté años después en Benidorm, cuando hizo sus 25 años de haber ganado aquel festival que le llevó a la fama, ¿no? Pero también entrevisté a un topo que estuvo durante muchos años escondido porque había sido un preso político en la República. Y he entrevistado al frutero de mi barrio, que me enseña el valor de los agricultores. Soy hija de agricultores y nieta de agricultores y valoro mucho el trabajo de quienes tienen que empezar desde muy poquito, desde quienes trabajan poco a poco, desde quienes se ganan la vida, ¿no? ¿Cuál ha sido tu programa más difícil? ¿Mi programa más difícil? Yo creo que es el que tengo que hacer nuevo, ¿no? El siguiente. Siempre es difícil lo que no has hecho, ¿no? Y El poema más difícil es el que menos preparas, pero posiblemente fue cuando trabajaba con Hermida. Para mí lo más difícil era perder un poco el sentido del ridículo, ¿no? Yo decía que no tenía, que no era muy, o sea, que no tenía muchos miedos, o que tenía miedos, pero que no era demasiado tímida, ¿no? Pero tampoco es verdad, porque yo no sé bailar muy bien, y entonces, pues Hermida descubrió algo que se llama del defecto hacer virtud, algo que se ha llevado mucho en la televisión cuando empezaron las televisiones nacionales, que éramos muchos, y entonces eran muchas opciones y había que repartirse lo que se llama la publicidad, que es en realidad de lo que viven las televisiones y las radios. Entonces, bueno, pues ese reparto de la tarta publicitaria que escucharéis en algunos sitios de mayor, pues cuando seáis mayores y escucharéis ahora comentar a los mayores, pues hizo que se cambiaran los conceptos de lo que era la televisión. Entonces, tener que salir haciendo lo que no sabía, que era bailar, me costó. Pero si soy honesta de verdad, lo más difícil fue tirarme de un helicóptero en un programa que se llama Supervivientes, donde yo fui de invitada, de concursante, y yo no sé nadar. Entonces, tirarme de un helicóptero en alta mar, en Samaná, pues fue terrible, ¿no? Porque lo más fácil es hacer lo que sabes y lo más complicado lo que no. Y además, bueno, pues allí era un reality y tenías la cámara las 24 horas del día, ¿no? Entonces eso fue lo más difícil. Pero también aprendí. Sobre todo aprendí que todos nos necesitamos. Yo tuve muy buenos compañeros. Aprendí a compartir la nada. Y de eso me enseñó. Un programa que es aparentemente frívolo y que solo vive de los beneficios, a mí me enseñó cosas. Y también entiendo que de todo es una enseñanza, ¿no? Aparte de que gané más dinero que haciendo ninguna otra cosa, ¿no? Y también trabajamos por dinero, al menos a veces. ¿Qué consejo nos darías para hacer bien radio? Lo que estáis haciendo. Que decidáis qué persona os interesa tener en vuestro programa. Y que sepáis, que preparéis antes las cosas, que sepáis quiénes son, porque mirad, ningún periodista sabemos casi de nada, o al menos no muchos, pero sí tenemos la obligación de informarnos, de saber a qué persona tenemos que mirar a los ojos si estamos en televisión, o a qué persona podemos mirar a través de una cámara, como ahora estoy haciendo yo, si hacemos radio por internet, si hacéis radio por internet o si estáis escribiendo. Tenemos la obligación de prepararnos, tenemos la obligación de saber qué nos importa de la persona que está al otro lado, del respeto, de la empatía. Ese es el consejo, prepararos para hacer radio, para ser médicos, para barrer la calle de vuestra ciudad. Porque es muy honesto ser barrendero, ser basurero. Es muy honesto trabajar en lo que uno puede y en lo que uno quiere. Prepararos. La clave está en lo que hace vuestra profesora con vosotros. Enseñaros a tener curiosidad, a que os importe mirar, a que os importe escuchar, a que os importen los demás. ¿Conoces a muchos famosos? Sí, conozco a muchos famosos. Pero fijaros una cosa. En esta vida hay gente famosa, hay gente que tiene prestigio y hay gente que es popular. La fama es algo muy rápido, algo que puede llegar simplemente con que estés 10 días seguidos en televisión. Hay muchas personas que trabajan, que van a un concurso de televisión que se llama, por ejemplo, Gran Hermano, o otros, que no es ni bueno ni malo. Al final lo bueno y lo malo lo hacen las personas, ¿no? Y las personas que lo miramos, que no nos olvidemos de eso. Entonces, bueno, pues ahí te puedes hacer famosa o famoso con estar 10 días. Otra cosa es ser Gonzalo Torrente Ballester, que tiene prestigio. Son dos cosas que pueden llegar y ser a la vez. Incluso hay famosos con prestigio y hay prestigio de famosos, ¿no? Pero luego están los populares. Sí conozco a mucha gente famosa y conozco a gente que me importa y que me parece que merece la pena por lo que hacen. Hoy, por ejemplo, he entrevistado esta mañana a un médico, un científico muy importante por su trabajo, muy importante por su investigación. Se llama Jorge Alió. Quizá Jorge Alió no sale en las revistas del corazón o no sale en muchos programas de televisión, pero es un lujo conocer a Jorge Alió, porque hace cosas interesantes por los demás, porque cura muchas cosas de los ojos, porque evita que algunas personas se queden ciegas. Entonces, Esas personas para mí son tan importantes como los famosos, mucho más, voy a decir tan o más, ¿no? Porque el mucho y el poco y el tan es depende, ¿no? Conozco a personas que hacen cosas que merecen la alegría y conozco a otros que son famosos simplemente porque están contando que han sido novias o novios de otros, y esos en realidad a mí no me merecen mucha alegría, pero allá cada uno, porque no sería capaz de juzgarlos. Bueno, cada uno se gana la vida como puede o como nos dejan. ¿Tu radio es grande? Mi radio es pequeñita. Mi radio tiene, estoy mirando la radio, tiene 4 habitaciones y dos terrazas. Miramos a los 2 castillos que hay en Alicante, porque estamos justo enfrente de la Plaza de Toros. Mi radio gestiona radios pequeñita, pero es muy grande por las personas que vienen, que lo hacen grande. Hola. ¿Cómo se llama tu radio? Gestiona Radio. Y la vuestra, Radio Solidaria. ¡Cómo me gusta vuestro nombre! La solidaridad es lo único que puede cambiar el mundo, la solidaridad. Y la justicia. ¿Te gusta hacer deporte? No mucho, tengo que confesarlo. No. Digo que tengo poco tiempo, pero es que no. Es que soy poco hábil. Pero me gusta andar. Pero no he sido nada deportista. Tengo suerte con que mi hijo sea deportista, mi hijo el segundo, el pequeño no tanto. No soy buena deportista, pero admiro mucho a los que se esfuerzan y consiguen hacer deporte, porque el deporte, sobre todo el deporte que haces en equipo, te hace tener paciencia y te hace tener retos, y eso debe estar bien, pero yo no soy nada deportista, ¿no? ¿Has hecho algún periódico? He trabajado en Diario 16, pero hacerlo yo no. He escrito artículos en el periódico de información de Alicante, que es el periódico que también está con vosotros ahí en Benidorm. Y bueno, he trabajado en prensa escrita, pero soy más de radio y más de televisión que de prensa escrita. Escribir es esencial para poder hacer radio y televisión, para poder leer y prepararme mis propias entrevistas, pero es otra técnica. Tenemos muy buenos profesionales en el periodismo escrito en nuestro país y en nuestra ciudad. ¿Has trabajado fuera de España? Sí, trabajé una época en la República Dominicana, por circunstancias personales coincidí allí, tuve que estar allí, y me ofrecieron trabajar en una televisión, en la televisión nacional que había allí, y hice algunas entrevistas de televisión y también de radio para Santo Domingo. ¿En qué radio te gustaría trabajar? Me gusta en la que estoy, pero tengo muy buenos recuerdos de la cadena COPE, que es la radio en la que más me he hecho como profesional. Pero bueno, también he tenido muchos compañeros y he ido a buenos programas en La SER, en Onda Cero, y ahora en Radio Solidaria y en Gestionar Radio, que es con lo que estamos ahora mismo. Y en Radio Nacional, que no se me olvide, que Radio Nacional también estoy en una etapa de mi vida. Piensen en nuestra radio. Bueno, de vuestra radio pienso que tiene muy buenos profesionales, que vosotros lo estáis haciendo increíblemente bien, que me gustan vuestras voces. Pienso que es una radio que se hace con mucho cariño, que la hacéis muy bien, que la trabajáis y que os va a hacer mirar la vida de otra manera, y que cuando seáis más mayores y tengáis muchas obligaciones, recordaréis como una etapa muy importante lo que estáis haciendo ahora. Pero no porque me entrevistéis a mí ni a otras personas conocidas o famosas, sino por ese trabajo que hace vuestra profesora con vosotros. ¿Te han sido difíciles estas preguntas? Bueno, difíciles un poco sí, porque bueno, habéis preguntado muy bien y de todo. Pero ¿sabes por qué es fácil también? Es en las dos cosas. Porque os las estoy contestando con mucha sinceridad, con la misma sinceridad que me la estáis preguntando vosotros, porque yo no soy más que vosotros, soy más mayor, nada más. Ha sido una entrevista muy guay, ¿eh? Es una entrevista muy guay, te lo puedo asegurar. Me gusta lo que me habéis preguntado y me ha encantado la música y me gusta veros. Fíjate, estoy viendo la camisa naranja, os estoy viendo a todos y me encantáis. Bueno, ya no tengo hijos de vuestra edad, pero voy a tener dentro de muy poco una nieta y voy a tener la oportunidad, ojalá, de poder ilusionarme con ella y de llevarla a la radio como le llevaba a mis hijos, a Sergio, a Alberto y a Diana, que son mis tres hijos. Y voy a tener una nieta que se va a llamar Luna y va a estar en la radio contagiada de ilusión, porque mis hijos han dormido muchas noches en la radio. Cuando alguno de ellos tenía fiebre, yo no le podía dejar en casa, porque vivía lejos de donde vivían mi familia, o mi madre, o mis hermanas, y me los llevaba a la radio y les tapaba con mi abrigo y en la parte de abajo, porque la radio, la cadena COPE en Valladolid tenía tres plantas. Yo hacía radio en la tercera y mis hijos los dejaba en la segunda con alguna amiga que me ayudaba y se quedaban ahí dormiditos, la mayor cuidando del segundo, y así se han criado en la radio. Y entonces, bueno, la radio es mi casa y es la cuna de ellos. Y veros a vosotros en la radio así, de verdad que me emociona mucho. Y encima nos vemos, hacemos una radio tele, es estupendo. Sí, y ahora solo nos queda despedir a nuestra invitada. Muchas gracias, Esmeralda, por habernos concedido esta entrevista y esperamos que hayas disfrutado como nosotros lo hemos hecho contigo. He disfrutado muchísimo. Quiero dar las gracias a cada uno de vosotros. Me encantaría conocer vuestros nombres, vuestros apellidos y que me consideráis una amiga. Porque, bueno, algo importantísimo que tenemos en la vida, sobre todo cuando vamos teniendo más años, es nuestra infancia. Y yo desde aquí quiero pedir a todos los que nos escuchen, poderosos del mundo, que no nos roben la infancia, que os protejan, que os den el derecho a la buena educación, a la enseñanza, a que seáis valientes y a que podáis afrontar la vida sin que nadie os quite un poquito de inocencia ni del derecho a ser niños. Y a los radioyentes les esperamos el próximo viernes a la misma hora en turradio.com.es. Gracias. Será también mi radio. Voy a ser un oyente más de vosotros, de Radio Solidaria. Gracias y feliz fin de semana. Adiós. Muchas gracias a todos vosotros desde Gestionar Radio con Radio Solidaria, la mejor radio del mundo. Y en mi ventana brilla el sol y un corazón